Y bueno, vamos a continuar también a un artículo que queríamos compartir con ustedes. Es un análisis que hace Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Él es un compañero que ha participado también muy activamente en la oposición a Minera San Javier allá en San Luis Potosí, a esta minera devastadora que ha saqueado el Cerro de San Pedro, que lo ha destruido, que lo ha desmantelado y que ha contaminado tanto el agua como el ambiente en esa zona del país. Y bueno, pues él es un historiador y también pues un ecologista bastante activo. Y bueno, pues él ahora hace un análisis en torno al conflicto que implica la minería en México junto con el Pacto por México. En la entrada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, a los pocos días de que acaba de asumir el poder, él llama a firmar un Pacto por México, el cual es secundado pues por toda la bola de partidos barberos, incluyendo el PRD, por ejemplo, y entre otros, medios de comunicación, sindicatos charros, entre otros. Y bueno, pues estos tipos aprobaron el Pacto por México, que según es para beneficio, aunque no se lo consultaron a las comunidades, aunque no le preguntaron a nadie y aunque muy poca gente conoce de fondo las implicaciones y consecuencias del Pacto por México. Y bueno, vamos a leer este artículo. Dice, en su carrera por hacerse de legitimidad, Peña Nieto apuesta por el denominado Pacto por México entre las tres fuerzas políticas mayoritarias. Y advierte que el país no debe esperar más las mentadas reformas que según su visión neoliberal necesita la nación. En paralelo, el nuevo gobierno federal y los poderes fácticos lanzan una campaña de unidad nacional cargada de propaganda nacionalista, cuya intención es satanizar de traidores y saboteadores a los ciudadanos que no se adhieren al acuerdo cupular. A un mes de su firma, el pacto se ha convertido en la agenda de discusión parlamentaria para los próximos meses y ha generado reacciones contrastantes, desde críticas demoledoras que muestran su cara más sórdida, mendaz y excluyente, hasta automáticas adiciones que incluyen a un espectro importante de la autoproclamada izquierda partidista congregada en el PRD. En medio de la polémica, el pacto se ha convertido en eficiente distracción que estimula la desmemoria social sobre la forma en que Peña Nieto y sus aliados operaron la compra de la presidencia. Sus principales efectos provienen de una ambigua mezcla de ofertas de beneficio social con reformas estructurales que se sintetizan en las propuestas del punto número 2, acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. Es en este apartado donde se concentran las claves para desenmascarar el Pacto por México como un proyecto de reacomodos político-empresariales que excluyen a las fuerzas ciudadanas. Prueba de ello es el caso de la minería, solventado en el pacto mediante escasos 10 renglones del punto 2.6, el cual propone una nueva ley de explotación minera dirigida a convertir esta industria en socialmente responsable. Tal cualidad se reduce a la intención de crear una nueva carga fiscal que establezca impuestos a la producción minera y derrame recursos en los municipios y comunidades donde se asienten las explotaciones. Quienes diseñaron y negociaron el pacto evadieron así la urgencia de cambiar el actual modelo extractivista impuesto por Salinas y su primera generación de reformas neoliberales, misma que ha generado daños socioambientales irreversibles y a gran escala en diversas regiones del país. En 1992, la modificación del artículo 27 constitucional eliminó la protección de la propiedad social de la tierra y creó los mecanismos para que ejidatarios y comuneros pudieran asociarse entre sí o con terceros para actividades productivas, iniciando la conversión de la tierra ejidal y sus recursos en mercancías, proceso que se complementó con reformas a las leyes secundarias, incluidas las de minería e inversión extranjera. La primera, además de plantear formidables condiciones de exención fiscal para la minería, en su artículo 6 declaró que de utilidad pública la explotación y exploración y beneficios minerales, que definió como preferentes por sobre cualquier otro uso de territorio. La segunda permitió la operación de empresas mineras de capital foráneo. Con ello, los intereses privados de mineras transnacionales se convirtieron inconstitucionalmente en causa de utilidad pública, abriendo la puerta a un proceso de despojo territorial y de transferencia de recursos minerales, principalmente metales preciosos, hacia el extranjero a cambio de una deuda ambiental y social sin precedentes. A lo anterior se sumaron factores como la nueva fiebre áurea y transformaciones de la industria minera, sobre todo canadiense, cuyas técnicas le permiten extraer oro disperso en territorios mediante la devastación a partir de tajos a cielo abierto. Los conflictos, despojos y destrucción del patrimonio ambiental producto del avance de las mineras en México ha logrado en años recientes, con corrupción y apoyo gubernamental, y han generado una resistencia ciudadana que plantea la reforma integral del marco legal para detener el irracional modelo extractivo que padecemos. Organizaciones ciudadanas, abogados y académicos discutieron en 2010 el problema y avanzaron en una iniciativa de reforma a la ley minera, la cual plantea eliminar el carácter de utilidad pública que tiene la extracción de minerales. El enfoque se basa en la recuperación del principio del bien común, la preservación del patrimonio, la defensa del territorio, la biodiversidad y los derechos humanos, la defensa del agua, la prohibición de la minería a cielo abierto para metales preciosos, el acceso efectivo a la justicia ambiental, la estricta regulación y vigilancia de la industria minera, el diseño de un nuevo esquema fiscal que detenga la transferencia de riquezas al exterior, entre otras medidas. El objetivo es presentar dicha iniciativa ciudadana en febrero ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, los supuestos representantes populares y las corporaciones mineras tienen otros planes. Así lo demuestra la exclusión que de las iniciativas ciudadanas han hecho las fuerzas político firmantes del pacto, en las cuales militan desde legisladores que conocen las atrocidades cometidas por mineras transnacionales hasta otros que operan como cabilderos de dichas corporaciones. Ejemplo lamentable ha sido el intento del senador Armando Ríos Peter por detener la iniciativa de su compañera de bancada Iris Mendoza, quien exigió la clausura de New Gold, minera San Javier, en Cerro de San Pedro, y la creación de una comisión que investigue sus delitos. Ríos Peter logró que el 8 de noviembre su amigo Armando Ortega, director de Minera San Javier y exfuncionario, fuera recibido en privado por la senadora Mendoza y su equipo. Recientemente Ríos Peter buscó asesoría de expertos en derecho financiero y fiscal para adelantar una propuesta de reforma de ley minera que permita mantener las condiciones básicas de depredación. ¿Para quién trabaja este senador? No para la ciudadanía, mucho menos para la defensa del país. Habrá que preguntarle entonces a Jesús Zambrano. Y bueno, pues este es el artículo de Juan Carlos Ruiz Guadalajara, que aparece en el periódico La Jornada. Él es investigador del Colegio de San Luis, Asociación Civil, y autor de Dolores antes de la Independencia, Microhistoria del Altar a la Patria, y miembro de la Red Columnaria de la Universidad de Murcia en España. Y bueno, pues también un activista antiminero, y que bueno, pues destacado allá en la lucha en contra de Minera San Javier en San Luis Potosí. Y bueno, pues sin duda, estas advertencias que nos hace son sumamente importantes. La segunda parte de su artículo nos hace un recuento de cuáles son los perjuicios de la actual ley minera. Primera, la actividad minera está por encima de todo. Si usted dice que su tierra la quiere hacer para sembrar verduras, para sembrar maíz, y hay otra persona que quiere hacer ahí una mina, la mina tiene preferencia. ¿Por qué? Pues porque esta ley hecha a modo, hecha a través de mañas en las últimas presidencias, así lo indica. Junto con ello, la reforma al artículo 27, pues ha permitido el despojo de la tierra comunal y de la tierra ejidal de las poblaciones campesinas e indígenas del país, con lo cual ha permitido que puedan ingresar estas grandes mineras, como es el caso, por ejemplo, de la minera de San José del Progreso, Ocotlán, donde encima de tierras ejidales, pues esta gente se le fue despojando poco a poco a través de la compraventa de sus territorios, cosa que antes no se permitía cuando había la defensa de la tierra ejidal. Pero lo más importante del artículo de Juan Carlos Ruiz Guadalajara es este análisis que está haciendo acerca de la iniciativa de reforma que quiere hacer Peña Nieto. Peña Nieto nos quiere dar a tole con el dedo diciendo que va a haber una ley minera, una reforma a la ley minera, y que esta reforma está buscando que haya una minería sustentable. Hasta ahí suena más o menos bien. Sin embargo, lo que desnuda a través de su artículo este compañero Juan Carlos Guadalajara, es que en el punto 2.6 del Pacto por México está planteando que la forma en que sea sustentable esta minería es cobrarle más impuestos para que esos impuestos sean bajados al municipio, es decir, a las comunidades que son afectadas. Esto sin duda no resuelve, esto sin duda no hace que el agua se limpie del cianuro que dejan estas empresas, esto no hace que la devastación ambiental acabe, esto no hace que esta riqueza enorme de metales que están haciendo y de minerales que están haciendo las mineras extranjeras, pues que el capital emigre, ¿no? O sea, es decir, estas grandes mineras que tienen utilidades, es decir, ganancias cada año multimillonarias, pues el gran tajo, el gran grueso de estas ganancias se va para Canadá o se va para bancos extranjeros, y por eso también ha estado esta oposición a la minería extractivista. Y bueno, pues sin duda muy importante, hay que revisar con mucho detenimiento este pacto por México, y bueno, pues aparte estar atentos a estas reformas constitucionales que quieren hacer, tanto la gente del Pacto por México como las iniciativas ciudadanas que están planteando. De hecho, aquí ya lo habíamos informado en el programa Hijos de la Tierra, por ejemplo, Francisco López Bárcenas, él ha sido uno de los promotores porque se haga una reforma a la ley minera, pero la propuesta que tiene él junto con varios compañeros más es que se le quite este carácter de utilidad pública, es decir, que no tenga prioridad por encima de otras cosas de utilidad realmente pública como podría ser la agricultura. Así que bueno, pues un artículo muy interesante y que sin duda va a generar polémica este Pacto por México y estas reformas que quieren hacer a la Constitución en los próximos meses y más en el terreno de la lucha socioambiental. Pues vamos con una cancioncita y regresamos al programa Hijos de la Tierra, ya a punto de terminar. Escuchamos, después del grupo Araucanto, escuchamos a Bebe con la canción de Ska de la Tierra y empezamos a escuchar Minería. No, vamos a escucharla nuevamente, pero completa, para todos ustedes esta canción que, bueno, viene desde Chile, desde Ecuador, esta canción, y que es parte de una campaña una campaña en defensa del agua. Así que vamos a escucharla. Haciendo dinero por nuestro oro, pero destruyendo nuestro gran tesoro. Todo por el dinero de la gran matanza. Matanza de la paz, matanza del metros, matanza de nuestros hijos y nietos. 1993 apareció un gran comité diciendo la verdad sobre la minería, para decirle no a esta gran porquería que raspa y escarba y nada termina. Flujo ácido que contamina, matando a su paso a quien se le arrima. ¿Quién destruye y contamina la mina? ¿Quién destruye y contamina la mina? ¿Quién en el oro no se elimina? Es porque la fiebre porcina. ¿Quién destruye y contamina la mina? ¿Quién destruye y contamina la mina? La fiebre del oro no se elimina. Es porque la fiebre porcina. Nuevas, puentes nuevos, escuelas nuevas, billeteras llenas, y el agua y los ríos y la gente que, y el agua y los ríos y la gente que. 1994 creció el comité, ya no somos cuatro, ahora es conocido como el Frente Sura Norte contra la minería y toda su jauría. Hables de rapina que quieren acabar con nuestras riquezas, así nada más, pero el frente no existe ni un paso atrás. 1997 se paralizó la exploración durante tres meses por contaminación. La empresa miente y con su ambientalismo y en otras minas te salen con lo mismo. Si te han dicho que ninguna mina contamina, dame un solo ejemplo y te tengo esta rima. ¿Quién destruye y contamina la mina? ¿Quién destruye y contamina la mina? La fiebre del oro nos elimina. Es peor que la fiebre porcina. ¿Quién destruye y contamina la mina? ¿Quién destruye y contamina la mina? La fiebre del oro nos elimina. Es peor que la fiebre porcina. carreteras nuevas, puentes nuevos, escuelas nuevas, billeteras llenas y el agua y los ríos y la gente que, y el agua y los ríos y la gente que. 1999, mucha atención a lo que viene. La empresa minera se ha cambiado el nombre, ya va cuatro veces y nadie responde. Primero Placeto, después Leomai, Vanessa Venture e Industrias Infinito con el mismo personal de la mina en Miramar. Se aparece a Abel Pacheco, moratoria indefinida, su mejor decreto, pero Arias vámonos con su devastación. Y me vino el pueblo y la sala lo frenó. Grupos ambientales ahora y mucho más, y el frente resiste, ni un paso atrás. Todos unidos, ni un paso atrás. Todos unidos, ni un paso atrás. Todos unidos, ni un paso atrás. Todos unidos. ¿Quién destruye y contamina la mina? ¿Quién destruye y contamina la mina? Pierde del oro, no se elimina. Es porque la fiebre porcina. ¿Quién destruye y contamina la mina? ¿Quién destruye y contamina la mina? La fiebre del oro no se elimina. Es porque la fiebre porcina.